107.0. Once y 10, hay que ver sorpresas que nos da el calendario. Nos plantamos en el primer día de octubre, un mes de fiestas por excelencia en esta parte de España y además en nuestro municipio. Comienzan hoy, así que si te apetece, me gustaría hacer un repaso de todo lo que podemos disfrutar estos días, viernes, sábado y domingo. Recuerda cualquier duda al teléfono 976-46-37-92, teléfono del estudio en directo aquí en Cuartenonda. Fin de semana de ocio en Cuarte de Huerva, hoy viernes 1 de octubre de 2010, aparte de ser un fin de semana normal, bueno, pues es el de las fiestas del Rosario 2010, ya lo sabes. Unas fiestas que comenzarán a partir de las 6 de la tarde con la actividad divertida de tiro con arco. En el frontón municipal, recuerda, a partir de las 6 de la tarde. Un poquito más tarde, a las 8, bueno, pues podríamos decir que comienzan ya de forma oficial las fiestas del Rosario 2010, porque a las 8 de la tarde el chupinazo de inicio de fiestas en la plaza de la iglesia. Allí habrá cabezudos que harán el habitual recorrido acompañados por la charanga y con la animación de calle a cargo del grupo Música Moscas de Cade Calle. Bueno, pues todo ello para desembocar en el bulevar del ayuntamiento y tomar todos juntos un moscatel y unos refrescos con rosquillas, merienda popular, podríamos decir, en el bulevar del ayuntamiento en torno a las 8:20, podríamos decir, cuando acabe los cabezudos. A partir de las 11, toro de ronda y suelta de vaquillas en la plaza de toros. Los más atrevidos podrán con la gran animación de disco móvil en el auditorio municipal a partir de la 1 de la madrugada. Para mañana sábado destacamos el pasacalles de las 10:30 de la mañana, cabezudos y almuerzo popular amenizado por la charanga. Un poquito más tarde, a las 11:30, torneo de videoconsolas en el pabellón polideportivo. Allí habrá ejemplares de la Wii, de la PlayStation 3, de la Xbox, etcétera, etcétera. Y un poquito de deporte, a la 1:00 de mediodía de mañana sábado, séptimo encuentro de bicicletas en el bulevar frente al ayuntamiento. Habrá un recorrido que nos lleve desde allí hasta el monasterio de Santa Fe. Partido de fútbol a las 4, fútbol juvenil, es el Cuarte B contra el Stadium Venecia en el flamante campo municipal. 6:30, suelta de vaquillas en la Plaza de Toros, espectáculo de animación Grand Prix, recordad en las fiestas en honor a la Virgen de Santa Ana, lo bien que nos lo pasamos. Bueno, pues vuelve a haber otra vez Grand Prix a partir de las 6:30. A las 9:30, disco patin show en el pabellón polideportivo, un evento, nos dicen, que reúne juegos con patines, pantallas y música para todas las edades. No es necesario, advertimos, llevar patines. 11:30, toro de ronda en la Plaza de Toros y 1 de la madrugada, actuación de la orquesta Manacor en el Auditorio Municipal. Bingo durante el descanso y disco móvil after hasta altas horas de la mañana. Y por último, el domingo día 3, el último día de este intenso y ocioso fin de semana, también disfrutaremos a las 10:30 de los cabezudos, saliendo de la plaza de la iglesia, pasacalles y cabezudos a las 10:30. 11 de la mañana, campeonato de Aragón de 1/8 TT Gas. Bueno, ya sabéis que esto hace referencia al motor. Tendrá su sitio en las instalaciones municipales, en la subida a las piscinas. A las 12 de mediodía, bueno, pues otro acto importante. Que sobre todo Alejandro Reina está muy interesado en que sea un acto multitudinario. Hablamos de la Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, cantada por el grupo de Jota Municipal. Se recorrerá en procesión procesión por diferentes calles del municipio y se invita a los asistentes a que vayan ataviados con el traje típico aragonés. A continuación se venderán los tradicionales dulces, los cantos de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Silencio Doloroso. 12 de mediodía, salimos de misa, bueno, o igual no entramos y nos vamos al fútbol. Segunda regional, cuarta B, El Salvador, en el flamante campo de fútbol municipal. Bueno, la lástima, verdad, es que coincidan estos dos eventos. Más fútbol a las 4 de la tarde, en primera preferente, el cuarto de Huerva contra el Fuentes de Ebro, nuestro primer equipo, bueno, pues que sigue en busca de ese ansiado ascenso en el nuevo campo municipal, por supuesto. A partir de las 6:30, sesión de vaquillas en la Plaza de Toros. A las 8:30, chocolatada con bollos, de nuevo en el bulevar del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, explanada magnífica. A las 9:00, espectáculo folclórico Aragón Vivo es la Jota, con una selección de tradicionales jotas cantadas y bailadas por el grupo Baluarte Aragonés en el Auditorio Municipal. Y a las 10:00, El Pobre de Mí, la Noche de Fuego, un espectacular evento con láser, sonido y pirotecnia en el Parque Municipal. Os lo recomendamos encarecidamente. Al finalizar se quemará la habitual traca de fin de fiestas. Y con esto pasaremos otra vez a la rutina. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my I'm not afraid to die. Bien, seguramente sabréis que ayer se dio a conocer el listado de las capitales europeas que aspiren a ser capital europea de la cultura en el año 2016, un proceso al que Zaragoza, bueno, pues estaba metido de lleno con un proyecto que ojalá nos llevemos. Pues bien, ayer se dio a conocer, como digo, este listado de las seis, podríamos decir, finalistas para aspirar a la capitalidad europea de la cultura 2016. La buena noticia es que Zaragoza está entre ellas. Bueno, también ha habido sorpresas porque ciudades como Cáceres o como Santander, que eran de las favoritas, se han quedado fuera de esta nómina. Como os digo, una noticia que saltó ayer y que pues nos ha llenado de alegría. Al final nos hemos quedado Burgos, San Sebastián, Las Palmas, Córdoba, Segovia y Zaragoza, candidatas a la capitalidad europea de la cultura en el 2016. Pues bien, nos ha parecido bien saber en qué narices se fijará el comité de selección para dar a un sitio u otro la capitalidad europea de la cultura, ¿no? ¿Qué tiene que ver que haya muchos conciertos, que haya muchas bibliotecas? Bueno, pues vamos a ver los criterios de planificación y de evaluación por parte de la Unión Europea. En primer lugar, dicen que se fijarán con especial atención en la promoción de las corrientes culturales comunes en cuya formación la ciudad haya desempeñado un papel importante. También nos dicen que será un punto básico a la hora de elegir la realización de manifestaciones y creaciones artísticas y la mejora de la promoción y gestión de las actividades culturales. Otro punto importante, la divulgación entre los ciudadanos de la Unión de los méritos de las personalidades y acontecimientos que hayan marcado la historia y la cultura de la ciudad. La realización de iniciativas en material de acceso y sensibilización al patrimonio también es uno de los aspectos en los que el jurado, por decirlo de alguna manera, los miembros del comité de selección prestan mayor atención. Otro punto importante, la contribución al desarrollo de la actividad económica, sobre todo en lo referente al turismo y a la creación de empleo. La realización de iniciativas conjuntas encaminadas a fomentar el diálogo entre las culturas europeas y las culturas de otras partes del mundo también es un requisito indispensable para obtener la capitalidad europea de la cultura. Otros elementos a considerar, por ejemplo, experiencias anteriores, infraestructuras suficientes, efectos durables de la aceleración, presupuesto suficiente, viabilidad de la manifestación, redistribución cultural, apoyo artistas y operadores culturales locales, impacto socioeconómico cultural y también un largo etcétera y sobre todo una visión general de que en una ciudad bulle la cultura. Tenemos de tiempo hasta 2016, hemos pasado ya este importante corte y nos hemos quedado junto con cinco competidoras para este mismo fin, el ser capital europea de la cultura en el año 2016. La lata de bombillas, 11 y 23 minutos, Cuarte en Onda, recupera en septiembre su actividad musical y es que el local zaragozano celebra su undécimo aniversario con multitud de conciertos y una programación especial de fiestas en las que, por cierto, se sortearán un total de 50 abonos para el FIZ 2010. Y en la lata de bombillas, en la calle María Moliner número 7, hoy estarán encima del escenario Peker, al que estamos escuchando, y el grupo La Juerga Padre DJs. El concierto comenzará a las 10 de la noche en la lata de bombillas a un precio de 5 euros. Se empaña mi paisaje y no hay imágenes, tu voz suena bien alucinante y hace florecer rayos X de luz. en mi sofá. La verdad es que la suerte se acerca a la mar en el corazón. Nada, como somos y veste para fortalecer mi floración. Con tempura la he servido ya. El azar nos mira con ternura. Por casualidad ojos me quitan la sed y tus piernas brillan como cada vez. La verdad es que la suerte se ha acercado a lamerme el corazón. Becker, el ostense que tanto éxito está teniendo dentro de Huesca y fuera también de ella. Y la verdad es que hay fines de semana que en lo cultural, bueno, es o la gran sequía o la gran remojada. Este fin de semana, aparte de las fiestas del Rosario, como os he dicho al principio, tenemos infinidad de conciertos en Aragón, en nuestras proximidades. Imposible en la franja horaria que tenemos destacarlos a todos, pero sí que nombramos, por ejemplo, el grupo tributo Dios salve a la reina, que hace pues, precisamente tributo a los grandes Queen. Un grupo con muy buena prensa, todo el mundo dice, yo no he tenido oportunidad de verlos, pero que son unos grandes emuladores de los Queen. En el pabellón multiusos de Casetas, hoy a partir de las 11 de la noche y con entrada libre, lo más sugerente. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Máxima en la vida, ¿verdad? La libertad, pues cantando a ella también de alguna manera, el bueno de Freddie Mercury, incomparable, uno de los grandes, grandísimos de la historia de la música moderna. Bien, vamos a más contenidos, más conciertos, 11:31, Pública de Cuarte. Porque se está mascando una fiesta de la Radio Libre, Radio La Granja, en la 102.1 del dial de la FM, la Radio Libre de, bueno, pues del barrio zaragozano de San José, estará ofreciendo esta fiesta en la Sala Z, en el Centro Comercial Independencia de Zaragoza. Una fiesta que tiene la entrada libre para todo aquel que quiera ir y que tendrá a Chungo Vélez y El Palco ofreciendo un concierto. Chicas con cicatrices, bañarme desnudo en las fuentes públicas y personalmente a pagar las multas. Bueno, Los Ilegales, que nos han servido también como, bueno, pues, bueno, como banda sonora para... Bueno, vaya problemón, acabo de tener ahora mismo. Bien, estamos escuchando a Enrique Bunbury, que presenta su nuevo videoclip llamado Vámonos. Y con motivo del bicentenario de la Declaración de Independencia de México y extraído del álbum Bimexicano, bueno, pues nos presenta el videoclip, de Vámonos, una canción que estamos escuchando y que fue compuesta por José Alfredo Jiménez. Enrique Bunbury. Lo que nos prometimos. Quisiera irte a buscar, punto de llorar. No sé cómo me aguanto, no es tan difícil de olvidar, tan difícil cuando hay un corazón que quiso tanto, tanto. Rodado en localizaciones de Los Ángeles, California, y dirigido por Alexis Morante, pertenece también a la banda sonora de la película Matador on the Road, protagonizado por el actor español Juan Diego. Donde nadie nos diga qué hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo. Ni leyes ni nada, no más nuestro amor. No somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla, que tú eres decente, que los seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Bueno, y con la música de Enrique Bunbury, con bueno, pues el sonido de este videoclip que ha sacado de su álbum Bimexicano, nos vamos a despedir, pero momentáneamente, porque enseguida Elena Gené se mete de lleno en profundizar en los aspectos más lúdicos de estas fiestas. Esperamos tu participación, 976-46-3792. No nos dejes. Solo sé que me quieres como te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo. Ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Y 39 minutos, vamos a meternos de lleno, como decía Fernando, en este programa de actos que se ha pergeñado para, bueno, celebrar estas fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Y hacemos la primera parada en lo que va a ser la primera actividad de hoy. A las 6 de la tarde tenemos tiro con arco en el frontón municipal. Para ello hablamos con, bueno, el que va a traer este curso, porque es un curso. Ahora nos lo va a explicar de manera más detallada Eduardo Villén. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, agradecida porque nos hayas atendido en esta mañana. Yo no sé si estás ahora afilando las flechas o estás sacando lustre a algún arco para traerlo aquí esta tarde. No, ya, Ya está todo preparado, ya preparado para llevarlo todo. Bueno, a las 6 de la tarde recordamos que es en el frontón municipal. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya allí? Porque en principio en el programa de actos lo que pone es que vamos a comprobar la gente que nos acerquemos esta tarde nuestra puntería y dar en el 10. ¿Cómo vais a hacer el despliegue? ¿En qué se va a encontrar la gente que vaya allí? ¿De qué manera vais a poner a punto esta actividad? Bueno, pues en principio lo que vamos a hacer va a ser una pequeña presentación de lo que es el mundo del tiro con arco, lo que es este bello deporte, muy desconocido para muchas personas. Sí, lo es. Y que aquí en Aragón pues disponemos de un gran profesional como es Nacho Catalán, y que es campeón de España, recordman de Europa, y que esta tarde va a estar con nosotros también. Bueno, es que quiere decir que es un deporte olímpico. Exactamente, es un deporte olímpico que cada vez se está imponiendo mucho más. Sí. Y la gente va teniendo mucha aceptación, o sea, lo va recogiendo con muchas ganas. Claro, para eso hay que conocerlo, y eso de alguna forma es lo que vamos a poder disfrutar esta tarde, además, como decías, con uno de los grandes, ¿no? Exactamente. Esta tarde lo que vamos a hacer es una presentación de lo que es este deporte, daremos a conocer todos los materiales que lleva este deporte, tanto arcos, flechas, tipos, modalidades, de qué están hechos, qué materiales intervienen, protección, sobre todo, seguridad en lo que es el tiro con arco, que es muy sencillita y además es un deporte muy seguro. ¿Es sencillo esto? Es muy sencillo. Así a mí, que nunca lo he hecho, me parece que, no sé, es complicado, ¿no? Hay que tener... No. Es muy sencillo. Hay que tener cuatro cositas básicas, que son muy sencillas de explicar. Como todos los deportes, tiene su truco. Sí. Y es un deporte para todos los públicos. Niños, padres, madres, abuelos, hemos tenido gente desde 3 años, por decirlo así, porque tenían menos, hasta 85 años. O sea, no hay discapacidad física ninguna, gente con discapacidad física viene y tira también. La verdad es que es un deporte muy aceptable por todos. Bueno, es asombroso, ¿no? Dices, un crío de 2 años y medio que sea capaz, ¿no?, de hacerse... Además es asombroso ver la cara cuando ve que la flecha sale, se clava ahí y pone una cara de expresión. Es un momento maravilloso, es único, hay que verlo. Además, no solamente de niños, sino todos los que están alrededor, incluso de los padres, ¿no? Se quedan asombrados. Claro. Hay que ayudarles, por supuesto, pero ahí están. Vamos, consiste en enseñar lo que es el tiro con arco a todo el mundo y sobre todo que practiquen y animarles a practicar este deporte, que es muy sencillito. Tú dices que es muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de, no sé si a través de la radio, imagino que entraña más dificultad, ¿no? Explicar cuál es la metodología, qué es lo que hay que, imagino que la postura corporal es importante, ¿no? El estar recto y sobre todo concentrado y la mirada, no sé si tienes que mirar justo en la diana. Sí, sobre todo eso, tienes que tener una buena postura, que nosotros la vamos a enseñar, sobre todo qué es lo que hacer cuando estás ahí en la línea de tiro para poder enfocar y poder tirar, tener... mucha concentración en ese momento, pero vamos, la concentración en el momento que quieres hacer algo, tú mismo enfocas y miras ahí, con lo cual ya estás de una manera enfocándote hacia ahí. Sí. Simplemente es práctica, poner una buena postura, no salirte de esa postura y sobre todo querer hacerlo y practicar. ¿Qué y divertirse. Y divertirse, que eso es fundamental. ¿Qué distancia hay entre la posición de tiro y la diana? Pues nosotros, como es un curso de presentación, iniciación, orientación, podemos decir, vamos a utilizar una distancia corta, 5 o 6 metros, para que todo el mundo se sienta pues animado a hacerlo. Ya después en competición grande, pues hay varias modalidades. Por ejemplo, en sala, que se hace en otoño e invierno, suelen ser 18 metros sobre una diana triple vertical. Que son dianas. ¿Qué significa triple vertical? Son un papel de dianas donde hay 3 dianas que están puestas en vertical, una encima de otra. Esto se tira 18 metros. Pero eso es una barbaridad, ¿no? Es mucha distancia. Pues no es mucha distancia, porque después en campo se suele hacer esto mismo, pero lo mínimo son 30, 50, 60, 70 y 90 metros. Madre mía. La diana de 90 metros suele ser una diana de 122 centímetros de diámetro, pero el centro es un vaso, es lo que nos vale. El amarillo suele ser como un plato y no hay que salirse del amarillo. Y hay gente que, a 90 metros no se ve casi. Y sin embargo, a pesar de eso, hay gente que da en la diana, ¿no? Que eso es increíble. A pesar de eso, hay gente que da en la diana y de 360 flechas, el récord está en 359. ¡Qué barbaridad! Son 359 dieces. O sea, 336 flechas prácticamente metidas ahí en el amarillo. Bueno, Eduardo, tú también, ¿no? Eres un deportista. Yo, de esta especialidad. Sí, también llevo algún año desde, llevo 8 o 10 años tirando y haciendo cositas estas. Sí. ¿Y qué requiere? ¿Requiere entrenamiento también como otros deportes? Por supuesto, sí. Es indudablemente como cualquier otro deporte, el entrenamiento es fundamental. Y vamos, pero vamos, una vez que estás metido en esta dinámica, el entrenamiento pues suele ser una hora, hora y media todos los días. Pero sin embargo no exige un fondo físico importante, ¿no? Al principio cuesta mucho porque mueves unos músculos que no estás acostumbrado a mover, como es la cintura escapular, que son de los brazos, el cuello, las manos, la espalda. Sí. Son músculos que se mueven poco y entonces cuesta un poquito, pero vamos, conforme vas cogiendo práctica, los vas moviendo muy, muy fácilmente. Sí. Y no es una... Vamos, que tengas que estar muy, muy, muy en forma. Hay que estar en forma, pero vamos, es un deporte muy recomendable para todo el mundo, ¿eh? Oye, nos hablabas antes de los materiales. Cuéntanos de qué están hechas las flechas y los arcos. Bueno, pues los arcos, los más antiguos, pues, como habremos visto en cualquier película de Robin Hood, que es el típico arco Lowbow, son arcos de madera con simplemente la cuerda y son los arcos más antiguos que se conocen. Después, poco a poco, a lo largo del tiempo, han ido apareciendo nuevos materiales, aleaciones sobre todo, aluminios, carbonos, que tanto están hechos los palos, fibras de madera, que están hechas las palas, y son los que se emplean actualmente. Hay distintos tipos de arcos. Las cuerdas pues son tipo fly, que se llama, dragón, en fin, son cuerdas con una elasticidad cero, o sea, no se estiran. No se estiran. Si una cuerda tuviera una elasticidad, se estirara, absorbería la cuerda el impulso del arco y la flecha no saldría prácticamente. Esta es la gran equivocación muchas veces de poner una goma, una caña y disparar con ella. Yeah. Es lo que hacíamos todos. Y, pero, y entonces, vamos, si no tiene esa elasticidad, el impulso de la flecha, igual esto, ya nos metemos en Honduras quizá más, un poco más complicadas, ¿no? Pero la flecha lo da las palas, que son las que de verdad hacen la torsión y estiran de sobre la cuerda para hacer el impulso sobre la flecha y hasta que salga propulsada. Las flechas suelen ser pues aluminios, carbonos, las de los arcos estos de madera suelen ser de madera también. Sí. Pero vamos, hay todo un mundo de materiales y demás. ¿Es económico, Eduardo? Sí. El deporte, ¿no? La gente que se interese o que de repente esta tarde vaya y sienta un flechazo, ¿no? Nunca mejor dicho, con este tiro de arco, no, y se quiere iniciar en este deporte. Esperemos que un flechazo no sienta. No, bueno, luego nos hablarás de la protección, ¿no? Porque decías que también de alguna forma hay que, no sé si hay que ir vestido de alguna manera. No, para simplemente poder... un chándal normal, que se vaya vestido normal. No hay ningún tipo de cosa especial. Cuando ya te dedicas a la alta competición sí que tienes un tipo de vestimenta específico, protección sobre todo. Al fin y al cabo la vestimenta pues es un polo, una camiseta, unos pantalones cortos, unas zapatillas, con eso sobra. Sí. O sea, como cualquier deporte normal de la calle. Igual que si fuéramos a jugar al fútbol, vamos. No con botas de tacos, pero pues unas zapatillas normales. O sea, no hay ningún tipo de restricción para eso. Y la protección es lo principal, pero vamos, no... O sea, no requiere una cautela extrema en cuanto a eso, ¿no? No, exactamente. Bueno, os veremos esta tarde a las 6 en el frontón municipal. Yo no sé si es la primera vez que venís a Cuarte, ¿habéis estado aquí otras veces? A Cuarte es la primera vez. Bueno. Esperemos dejar un buen sabor de boca. Seguro, que se acerque mucha gente. Seguro que sí, porque además vamos a apostar por otros deportes. Comentábamos también hace unos días con, bueno, gente de atletismo, ¿no? Que también venía aquí a prodigarse en este deporte y enseñar a los niños más pequeños a que el atletismo también es un deporte interesante, ¿no? Y es verdad que el fútbol parece que acaba con todo. Bueno, pues vamos a darle una oportunidad a este deporte tan sofisticado, ¿no? Y me parece que tiene un grado de sofisticación y también de... Bueno, de sorpresa, ¿no? Vamos a dejarnos caer esta tarde ahí en el frontón municipal para conocer esta especialidad. Y Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Nos vemos esta tarde a las 6. Muy bien, a vosotros, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0. Do you remember when we used to dance? And it's a- Concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your Fiestas en honor a la Virgen del Rosario 2010 en Cuarte de Huerva. Desde el viernes 1 de octubre y durante todo el fin de semana, la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento ha elaborado un programa de fiestas en el que no faltan actividades para todos los públicos y para todos los gustos. Puedes conseguir tu programa en la web www.aito-cuartedehuerva.es y escuchar a los protagonistas desde nuestra radio pública. Ponte cómodo y disfruta de un fin de semana de fiesta con los actos gratuitos que propone el Ayuntamiento. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, y despedíamos a Eduardo Villén y ahora damos la bienvenida a Francisco Rodero. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Francisco Rodero es el encargado o la persona que pilota el disco Patin Show, que tendrá lugar a las 9:30 mañana sábado día 2 en el pabellón polideportivo. Y es un evento que, según dice el programa de actos, va a reunir juegos con patines, pantallas y música para todas las edades. Cuéntanos, Francisco, qué clase de juegos, qué es lo que vais a traer aquí al pabellón polideportivo y qué tipo de música o qué es lo que se va a encontrar la gente que se acerque mañana. Bueno, mañana lo que vamos a montar es un espectáculo nuevo de este año. Está pensado para todas las edades, desde niños pequeñitos hasta gente mayor, ¿vale? Sí. Entonces, llevamos unos patines especiales, una novedad a nivel mundial, que son patines de tres ruedas. ¿Qué dices? ¿Una novedad a nivel mundial aquí en Cuarte? Sí. Bueno, llevamos ya con ello un año, pero vamos, es una cosa muy, muy, muy nueva. Aquí en España prácticamente ni se conoce, vamos. ¿Y qué son patines con tres ruedas? Son patines con tres ruedas, que son muy sencillos. Cualquiera que no sepa patinar no importa, porque en 2 segundos has aprendido, es muy fácil. ¿Ah, sí? No te caes, el patín avanza con el movimiento de las caderas, es una cosa muy, muy rara, pero muy divertida y muy bonita. Bueno. Y esto lo amenizamos con música, pues ponemos música de los años 70, 80, 90, pinchada por DJ, sí. Y la gente mayor la verdad es que disfruta un montón, o sea, recordando temas, claro, de cosas antiguas, ¿no? Muy chulo. Oye, está muy bien eso que dices, porque claro, yo por lo menos a nivel particular, ¿no? Lo que más me hace temer los patines es que la caída está casi casi asegurada. Según lo que cuentas tú, estos patines, que la gente no tenga ningún miedo, ¿no? Porque... No se cae nadie. No se cae nadie. Nadie. Es muy sencillo, son 3 ruedas, lleva un manillar, entonces tú avanzas moviendo la cadera de la derecha a la izquierda y es súper fácil. O sea, ¿y habrá patines para todos, Francisco? Sí, porque hay más de 30 patines, entonces imagínate que cada 5 minutos la cantidad de gente que puede pasar en 3 horas. Claro, claro. Bueno, pues esto es el mañana sábado día 2 a las 9:30 en el pabellón polideportivo, pero es que también... 9:30 de la noche. 9:30 de la noche, efectivamente, pero Exacto. Es que también el domingo día 3 tenéis algo que ver, porque será la noche de fuego, un evento con láser, sonido y pirotecnia en el Parque Municipal, que es lo que va a dar el broche, ¿no?, a estas fiestas. Bueno, correcto, ya, claro, lo lees y te deslumbra casi, ¿no? Láser, sonido y pirotecnia, y además en el Parque Municipal, que es un enclave maravilloso. Bueno, imagino que está todo a punto, ¿no? Es muy complicado de poner todo esto en escena. Sí, es muy complejo, muy complejo. Ten en cuenta que nosotros empezaremos a montar sobre las 10:30 de la mañana, ¿vale? Sí. Y estará listo sobre las 8 de la tarde. O sea, imagínate la de horas que lleva poder montar un espectáculo que luego va a durar 30 minutos. ¿Vale? Bueno, está muy bien, ¿eh? 30 minutos. Claro, en comparación con todas las horas de preparación, desde luego desmerece, ¿no? Pero 30 minutos de espectáculo, de pirotecnia y de luz y sonido está muy bien. Sí, es muy guapo porque montamos 14 lásers, sí, todos controlados por ordenador. Llevan, hay una banda sonora y durante esa banda sonora los láser van haciendo una serie de figuras conforme a la banda sonora, ¿vale? Hay un helicóptero de acrobacia haciendo, de radiocontrol haciendo acrobacia 3D, haciendo looping, estornelles, todo tipo de maniobras, pero bueno, durante 15 minutos. Y los últimos 15 minutos finales están dedicados al láser, la música y los fuegos artificiales. Es guapísimo el espectáculo. Pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y es la primera vez, ¿no?, que decíais que se iba a llevar a cabo aquí. Al nivel que lo vamos a hacer en Cuarte, la primera vez, sí. Vamos a montar el espectáculo más grande que hacemos con este espectáculo. Oye, pero cuando cuentas eso del helicóptero y lo del láser, todas esas luces se reflejan en el cielo, entiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, la gente, digamos, está de frente a los láser. Se pone una serie de máquinas de humo, máquinas de burbujas y tal, máquinas de fuego, de llamaradas también, y hace una serie de efectos que la gente ve, por ejemplo, figuras en 3D reales, frontales, ¿vale? Bueno. Pues una paloma volando, sí, no sé, hay un montón de figuras. Y es espectacular. Solo los láser ya son súper espectaculares. Bueno, imagino que, claro, en este tipo de espectáculos se evolucionará de manera muy rápida, ¿no? Por las nuevas tecnologías, imagino que también de la misma manera y en proporción la inversión económica será mayor. Pero bueno, pero que es un campo donde poco a poco, ¿no?, se va evolucionando de manera impresionante. Nuestro espectáculo ha nacido hace 3 o 4 años y desde el principio ahora ha cambiado totalmente. Claro. Y la verdad es que cada año lo evolucionamos y hacemos nuevos efectos y procuramos hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y nosotros estamos encantados entonces de que lo pongáis en práctica aquí. Ya nos cuenta, bueno, Francisco, que fíjense la cantidad de horas de preparación, como para eso ya es un aval para saber que vamos a estar ante un espectáculo casi casi único, ¿no? Así sí, que, no es único. Que lo agradecemos mucho y estaremos. ¿Cómo nos lo vamos a perder después de todo esto, ¿no?, que nos has contado? Francisco Rodero, muchísimas gracias. Nos vemos por aquí en estos días de fiesta. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues pedazo de actividades las que vamos a tener aquí en Cuarte de Huerva. Nosotros nos vamos al boletín informativo de mediodía, Aragón Radio. Después intentaremos hablar con la concejala de Cultura y Festejos, Ana María Sanz, y después un ratito de música con ustedes hasta las 2 de la tarde. Cuarte en Onda, 107.0.